Pero porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó. Que resuenen en Sion trompetas, se oiga el arma en el monte santo. Que resuenen en Sion trompetas, suenen en Sion. Que resuenen en Sion trompetas, se oiga el arma en el monte santo. Que resuenen en Sion trompetas, suenen en Sion. Arrancando muros la ciudad, grandiosas tropas llevando su voz, arrasando muro, tomad la ciudad, grandiosas tropas llevando su voz, Dios alza su voz, amonte su ejército, Dios alza su voz, amonte su ejército, que resuenen en Sion trompetas, se oiga el arma en el monte santo, que resuenen en Sion trompetas, suenen en Sion, que resuenen en Sion trompetas, se oiga el arma en el monte santo, que resuenen en Sion trompetas, suenen en Sion. Música que bendice 24 horas por Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Shalom Ubrajot para todos aquellos que continúan en contacto con su programa Unidos por la Verdad, desde aquí, desde su Radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que por internet nos consigue allí en radiotiempo.com.be. Así que, bueno, durante la semana también puede escuchar los programas, están allí en grabados, pues, para que usted los escuche con calma. De pronto no pudo escuchar el programa completo, le interesó alguno de los temas, quiere tomar nota, bueno, ya sabe que por allí lo encuentra. Bueno, un cordial saludo a todos mis amados oyentes que envían sus mensajes, sus comentarios, sus inquietudes. Y bueno, sí, aquí me decía una de las personas que según ella entendía que ya los mandamientos del Antiguo Testamento ya no se obedecían igual hoy, que eso era para el pueblo judío, y comentarios así, ¿no? Bueno, realmente la Biblia es una sola y la palabra es para todos. Comenzó con nuestro pueblo, comenzó con el pueblo de Israel, pero es una palabra que es luz para las naciones. La palabra del Eterno es para toda la humanidad. Cuando vino Yeshua HaMashiach, vino por los suyos, por el pueblo de Israel, pero también vino por toda la humanidad, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo se manifiesta el Eterno? A través de la historia. ¿Cómo se manifiesta? A través de su palabra. Por eso él permitió que la Biblia sea traducida en tantos idiomas, para que todo el mundo pueda escuchar cuáles son los planes que él tiene para la vida del ser humano. Él nos creó, él nos ama, él quiere lo mejor para nosotros, mis amados. Y como les decía al principio, todas las instrucciones que Él nos da allí es para nuestro beneficio, es para que aprendamos primero a amarle a Él por encima de todas las cosas y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra que allí se encierra toda la Torá, y es así, en esos dos mandamientos se encierra. ¿Por qué? Porque los primeros cuatro mandamientos, cuando usted va allí al decálogo, usted va a ver allí. Los primeros mandamientos son los que tienen que ver directamente con el Eterno. Allí está el servicio a Hashem, allí está todo lo que nosotros tenemos que hacer para demostrarle nuestro amor a nuestro Creador, a nuestro Padre. Y están todas las leyes que tienen que ver con los servicios, con la forma como debemos adorarle, cómo debemos estudiar su palabra, cómo debemos reverenciar su nombre. Todo pues lo que tiene que ver con directamente con él. Y los otros cinco mandamientos tienen que ver con el prójimo, desde que dice allí el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, comienza entonces esa parte de que tiene que ver con el prójimo. Todos los que vienen allí, cada uno de ellos tiene cantidades de leyes, cuando hablamos de los padres, ¿verdad?, que debemos reverenciarlos, que debemos honrarlos. Dentro de eso hay mucho, mis amados. Dentro de ese mandamiento nada más hay muchos mandamientos dentro de él. Cuando dice, honrarás a tu padre, no es solamente que no le alces la voz, no es solamente que debes tratarlo bien, sino que debes velar por tus padres. No puedes abandonarlo jamás, jamás olvidarte de quien te trajo la vida. Debes cuidarlos, debes estar pendiente si ellos tienen alimentos, si están enfermos. Todo eso tiene que ver con honrar a los padres, no hablar jamás mal de ellos, no hablarles de una forma despectiva, no humillarlos con tus palabras, no despreciarlos jamás. Cuando los padres envejecen, los hijos a veces cambian de actitud porque ya no son las personas activas de antes, porque se sienten ahora superiores a sus padres. Porque ya está el viejito, la viejita, ya no sabe lo que le estoy diciendo, o no sé, se le olvidan las cosas, o siempre me cuenta la misma historia, y entonces empiezan a veces a menospreciar a sus padres, y con eso se está faltando a este mandamiento, porque los padres siempre deben ser honrados en cada momento, o sea, así sean viejitos, así no hayan sido los mejores padres, sin embargo, el Eterno dice, debes honrar a tus padres. Y esa es la orden. Él sabe por qué. A veces no lo entendemos. ¿Cómo puedo honrar a un padre que tal vez fue malo, que tal vez me golpeaba o me maltrataba? ¿Cómo puedo honrarlo? Sin embargo, el Eterno dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Porque cada quien tiene sus razones para hacer las cosas, mis amados. Lamentablemente somos consecuencia de lo que han hecho con la persona anteriormente. La mayoría de personas que llegan a ser asesinos, ladrones, y que llegan a cometer terribles fechorías en el mundo, vienen de hogares destrozados, vienen de hogares llenos de conflictos. Aunque dice que la maldad está dentro de nosotros, sin embargo, con el pasaje que les leí anteriormente, donde dice que el pecado se enseñorea de nosotros, pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros no nos alimentamos espiritualmente de materiales que nos fortalezcan, sino que todo lo que dejamos entrar a nuestra mente son malas noticias, son material que no nos edifica, y eso contamina nuestra mente. Entonces nos hacemos débiles al pecado. Pero cuando nosotros primeramente empezamos nuestro día acercándonos a nuestro Padre, dándoles gracias por un nuevo día, dándoles gracias por todo lo que tenemos, empezamos el día así, ya empezamos bien. Y después tratamos de mantenernos apegados a sus ordenanzas. Apartamos un tiempo para leer la palabra. A veces, en lugar de escuchar tanta tontería, a veces que no nos deja nada, escuchar mensajes, escuchar música de alabanza, porque tenemos que fortalecernos interiormente, mis amados. El mundo está muy contaminado. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y si nosotros, los que ya hemos tenido ese encuentro personal con el Eterno, no nos cuidamos, pues también somos contaminados. Ahora, si aquí hay alguna persona que está escuchando este programa y tal vez dice, ay, pero yo también soy hija de Dios. Baruch Hashem, pero ¿cuándo somos hijos de Dios, mis amados? Cuando nosotros le aceptamos nuestro corazón. Porque nosotros somos creación del Todopoderoso. Pero Él nos dio un libre albedrío para que en algún momento de nuestra vida nosotros decidamos con nuestra propia conciencia, no solo con lo que nuestros padres nos dieron, porque aunque hayamos sido criados en un hogar donde se alababa a Dios, se iba a la iglesia y se servía a las cosas de Dios, eso no garantiza que una persona esté inscrita en el libro de la vida y tenga vida eterna, mis amados. Porque ese encuentro lo tiene que tener cada persona directamente con el Eterno. Tiene que llegar el momento en que esa persona se encuentra a solas con Dios y toma la decisión de abrirle su corazón y decirle, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, que tú seas mi Padre. Yo abro mi corazón a ti, yo me rindo delante de ti. Entonces, mi amado, es que sucede el milagro. De lo contrario, no, porque el Eterno te dio un libre albedrío y es la persona la que tiene que tomar la decisión. Tú que me estás oyendo allí, si de pronto tienes dudas, no sabes, ¿soy verdaderamente hijo de Dios o soy solo creación de Dios? Pero a mí me dijeron que a mí me habían bautizado cuando chiquito que yo era hijo de Dios. Pero resulta que el Eterno, mis amados, espera a que llegue el momento en que nosotros, en nuestra propia voluntad, le aceptemos en nuestro corazón. Ahora, hay padres que se preocupan, por ejemplo, si un niño lamentablemente muere pequeño o recién nacido o con no una suficiente edad para decidir. Yeshua lo dijo muy claro, de los niños es el reino de los cielos. Pero cuando ya una persona tiene voluntad propia, cuando ya una persona tiene madurez, ya la persona es responsable de su vida. Puede decidir servir a Dios o vivir a su manera y a su antojo, ignorando que existe alguien a quien un día va a tener que darle cuentas. Pero lo más importante, mis amados, de este mensaje es que Dios nos ama. Él nos ama. Él no nos está llamando para condenarnos. Él no nos está llamando para señalar de que somos pecadores. Él nos está llamando para darnos una vida en abundancia, una vida de prosperidad, de paz, de shalom. Pero si nosotros queremos vivir a nuestra manera, bueno, ya eso es responsabilidad de cada uno. Sin embargo, Él está allí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa de nuestro Padre. Así que de nosotros depende, mi amado, que tomemos en cuenta su oferta, pues lo que Él nos está diciendo. De nosotros depende, mi amado. Bien, les voy a dar un pasaje más del tema que venimos hablando, allí en Colosenses 2, 13 al 14. Nos dice, ustedes en otros tiempos estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Mashiach, con Yeshua, con Jesucristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Pues lamentablemente hay algunas interpretaciones en que dice que Yeshua clavó la ley de Dios en la cruz. El sentido real es que Yeshua HaMashiach clavó la deuda y el registro de todos nuestros pecados, mis amados. Allí en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquellas leyes que decían, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que fue clavada en el madero, fue anulada, y se abre las ventanas de los cielos para que nosotros podamos entrar. Nos dice Efesios 2, 14 y 15, Yeshua es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Yeshua vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Yeshua los unió y los hizo los unos y a los otros acercarse al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Esto se puede aclarar allí en el libro de Hechos, que eran los problemas que tenían al principio los apóstoles. ¿Qué hacemos con los gentiles que están creyendo? ¿Qué hacemos con ellos? Porque hemos visto que sobre ellos también viene el Espíritu Santo. Y entonces dice allí en Hechos 15 que hicieron una reunión en Jerusalén y hablaron acerca de esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces allí están los mandamientos donde dice que los gentiles que recién estaban entrando debían guardarse de comer sangre de animales ahogados, de fornicación y de idolatría. Y con eso ya ellos podían entrar, porque todos iban a tener un lugar de enseñanza, dice, porque en todo lugar donde ellos viven está la cátedra de Moisés, donde seguirían siendo instruidos en la Torá. Y cuando leíamos allí el pasaje donde dice que los mandamientos que nos separaban, ¿verdad? Él vino a anular eso, puso fin, dice en el versículo 15, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Y cuando está hablando de estos mandatos y reglamentos no se refiere a la ley de la Torá, no se refiere a las leyes que dio el Eterno, sino que las leyes rabínicas eran muy celosas en el sentido de que un gentil no podía entrar así nada más. Y nuestro pueblo ha sido un pueblo celoso. ¿Por qué? Porque ha tratado de mantenerse dentro de los mandamientos. Entonces, para entrar al pueblo de Israel, pues había que cumplir con ordenanzas creadas por los propios rabinos para proteger al pueblo. Y estas ordenanzas pues eran 4 años de estudio y habían unos cuantos puntos que tendríamos que tratar en otro programa porque es más profundo, o bueno, allá en la congregación puede recibir más información. ¿Y qué pasa? Cuando vino Yeshua HaMashiach, le abrió las puertas a todos los gentiles para que pudieran entrar y pudieran ser parte del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que trata de explicarnos allí este pasaje. Esos mandamientos se referían a los mandamientos rabínicos, que de hecho aún existen. Porque bueno, tenemos que estudiar acerca de esto, mis amados, porque si el pueblo judío no fuese celoso de sus costumbres, pues se difuminaría toda su cultura. Entonces, por eso las personas que entran van aprendiendo poco a poco y abrazando las diferentes costumbres, como por ejemplo las fiestas de las cuales yo les he hablado en algunas oportunidades. Este lunes se celebró, por cierto, la fiesta de Purim, la fiesta del libro de Esther, una fiesta muy hermosa, de mucha alegría, pero también de mucha reflexión, como todos estamos en algún momento en peligro de persecuciones, de querer acabar con nuestras vidas por ser creyentes. Baruch Hashem, que el Señor nos ha protegido, ¿verdad? Y tenemos libertad de adorarle y de ser un pueblo diferente. Todo aquel que sirve al Eterno, que guarda los mandamientos, que vive como el Eterno manda, pues es un pueblo diferente, porque no hace lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre casado que es creyente en el Dios Eterno, no adultera. Tal vez me escuche alguien que dice, bueno, yo no soy ningún religioso, pero yo no adultero. Baruch Hashem, que no lo hace, y lo felicito, pero sin embargo, sabemos que el mundo es muy común que el hombre o la mujer adultere, que es muy común corromperse en la honestidad, en la honradez, y sabemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero cuando tratamos de vivir una vida correcta, pues somos a veces diferentes al mundo común, y en esto debemos meditar. Bueno, vamos a escuchar algo de música de nuevo, ¿verdad? Porque esta música nos relaja y nos trae mensajes bonitos para que meditemos en ellos. Así que vamos a escuchar algo más, mis amados, y ya estoy de regreso con ustedes. Con amor y paz tendré. tiempo. Frecuencia 1200 AM. Mis amados, en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 3 de la tarde, ya estamos pues en la última sección donde vamos a hablar acerca del matrimonio. Recuerde nuestro número telefónico 0416-206-3374. Por allí puede enviarnos su mensaje, su WhatsApp, todo aquello con que quiera comunicarse con nosotros, sus comentarios, preguntas. Y recuerde que estamos en internet durante la semana por Radio Tiempo 1200.com.be. Puede ubicarnos también en Congregación Beijacob. .com.be, puede buscarnos allí por internet y allí también va a conseguir bastante información. Bien, hablando del matrimonio, ¿qué le pareció esa canción tan romántica que estábamos escuchando, verdad? Donde dice que somos uno los dos, somos uno. Y ese es el tema del que les voy a hablar en estos momentos, lazo eterno. La Torá llama al matrimonio Basar Ejad. Ellos serán una sola carne. Un matrimonio no es una sociedad ni una compañía, es una unidad, es un lazo espiritual. Hay una fuerza que los une. En lo más profundo de los instintos humanos hay un lazo que une a la pareja. Tal como tu hijo es parte de ti, cuando te casas, tu pareja se vuelve parte de ti. Ese lazo sagrado hace que sean una parte del otro por toda la eternidad. Nunca más estarás solo. Cada vez que tienes una relación íntima, estás entregando una parte de ti para siempre. Por lo tanto, asegúrate de entregarle esta parte de ti a la persona con que quieres tener una unión permanente. Esto es cierto tanto en el sentido físico como en el sentido abstracto. Si hacemos memoria y recordamos cuando ya nos convertimos en adolescentes, en jóvenes, ¿verdad? Empezó la atracción hacia ese sexo opuesto, esa otra persona, si un joven a una chica y si una chica a un joven, comenzó ese movimiento emocional, esa atracción. Bueno, mis amados, lamentablemente estamos en una época de la historia en que se ha tomado con mucho libertinaje estas relaciones. Ya los chicos, pues algunos sí se conocen como enamorados, tal vez amigos y conversan, pero lamentablemente muchas jóvenes llegan ya a las relaciones sexuales, tomándolo como algo muy común, muy normal y que todos los jóvenes lo hacen. Pero es un grave error, mis amados, porque la relación sexual es el resultado de una relación donde dos personas han tomado la decisión de compartir sus vidas. Fíjese que es tan increíble que hay animales que tienen una sola pareja por el resto de su vida. Le hablaba en uno de los programas pasados acerca de las palomas. También hay otros, creo que las águilas, y hay unos cuantos más que tienen su pareja para toda la vida. Son muy inteligentes, ¿sabes? Porque se evitan muchos problemas. Pero los seres humanos que inventan mucho y les gusta andar a su manera, muchos llegan al matrimonio pensando, bueno, si no me va bien, chao contigo, lamentablemente. Y esto es lo que trae el desorden social en el que estamos viviendo, mis amados. Cuando la pareja no se casa para estar eternamente, para estar siempre juntos, sino que siempre con la posibilidad, con la intención de estar para siempre juntos, sino que lamentablemente se casan con la intención de que si me va mal, entonces chao. Y esto es, mi amado, es un problema grave, ¿sabe? Porque esto va a traer consecuencias terribles. Cuando el Eterno dice que dos personas serán una sola, no solo se refiere al contacto físico, al que se unirán y estarán tan juntos, se conocerán tan íntimamente, que serán como un solo ser. No se refiere solo a eso, sino que cuando viene la descendencia, mis amados, si usted observa allí, ahora que por YouTube, ¿verdad?, se pueden ver tantas cosas, cómo se une el espermatozoide al óvulo. Cuando se introduce allí el espermatozoide campeón, el que le ganó a todos los otros, y entra en el óvulo y se forma la vida. Allí, mis amados, el cuerpo del hombre y de la mujer se hacen uno, porque en ese ser que comienza a formarse están los genes de los dos. Los dos son uno solo. Y ahora, ese ser que está creciendo, desarrollándose, está formándose ahí en el vientre de la madre, comienza una vida nueva, de las cuales los padres van a ser responsables. Cuando ese niño nace con su papá, con su mamá, siente sus abrazos, siente su cariño, ese niño comienza a crecer sano mentalmente. Pero cuando, si en algún momento hay una ruptura en esa pareja, esa alma desquebrada, mis amados, esa alma de ese niño sufre un trauma terrible, porque se rompió el orden que el Eterno estableció. Y esas personas que debían hacerse responsables de darle una crianza, de darles amor, de darles enseñanza, se convierten muchas veces hasta en enemigos. Y dígame, cuando las parejas comienzan a pelearse, ¿quién se va a quedar con el niño? ¿Quién se va a quedar con la niña? ¿Sabe lo que sufre una criatura cuando ve todas estas cosas? Cuando ve a sus padres peleándose, insultándose el uno al otro, todo lo que sufre ese niño, esa niña. Porque cuando el Eterno dijo que los dos serían uno solo, es porque los dos van a levantar a sus hijos con un mismo amor, van a protegerlos, van a velar por ellos. Algunos dicen, bueno, pero yo me divorcié, pero igualito seguí cuidando a mis hijos. No es lo mismo, mis amados. Lamentablemente, bueno, sucedió, no se puede volver atrás. Pero tal vez para las parejas que están comenzando, que tienen esas luchas de, bueno, de todas las parejas cuando comienza una vida, hay luchas, sí, hay luchas, porque no es fácil adaptarse el uno al otro. Pero si los dos están unidos con la esperanza de que va a ser para siempre esa relación, van a luchar por salir adelante, por solventar todas las circunstancias difíciles. Porque tienen un solo objetivo, vivir para siempre juntos, levantar una familia juntos. No se van a dejar llevar por los comentarios del mundo. Pero si no tiene nada de malo, divórciate. Total, empiezas una vida nueva, Dios te va a dar otra pareja, te va a dar otra persona. Y lo toman tan fácilmente, mis amados. Un divorcio trae un dolor terrible, dolor para la mujer, dolor para el hombre, dolor para los hijos. Por eso cuando una pareja se va a unir, debe ser para toda la vida, juntos, luchando juntos, enfrentando todas las situaciones, tomados de la mano, unir las fuerzas, no volverse enemigos, mis amados. Muchas veces las parejas, cuando enfrentan situaciones, ya sea económicas, de salud, de vivienda, en fin, tantas cosas que puede vivir una pareja, se vuelven enemigos y se pelea el uno con el otro. Se echan la culpa, se insultan, se dicen cosas horribles, en lugar de unirse y ver cómo solucionar el problema. Esa debe ser la actitud, mi amado. Hay problema, vamos a unirnos, porque estamos unidos para siempre. Los hijos que están creciendo nos necesitan juntos, luchando juntos, buscando soluciones juntos. ¿Sabe? Cuando el Eterno ve una pareja que se mantiene unida, Él los bendice, mi amado. Los bendice. Pero cuando una pareja comienza a pelear, a insultarse el uno al otro, dice que la Shejiná, la presencia del Eterno, se retira, porque Dios no puede soportar eso. Al Eterno le duele terriblemente cuando ve una pareja que después de estar unidos, después que Dios les ha bendecido con el nacimiento de un hijo, se estén mirando como enemigos, se traten mal el uno al otro, porque Él creó el matrimonio y Él quiere que el matrimonio permanezca unido. Socorra, pida socorro al Eterno, mi amado. Cuando usted está pasando por una crisis, únanse. Sabemos también que hay cosas que se meten allí en el matrimonio, ¿verdad? Hay terceras personas que a veces se meten en el matrimonio y hacen que este termine separado. Pues no busque las tentaciones, mis amados. El varón, si ve que hay una persona que de alguna manera surgió una atracción, usted tiene que apartarse de esa persona inmediatamente. No darle rienda. Tiene que tener ese control, ese dominio propio y alejarse. Mirar más allá del momento. Los momentos pasan rápido, mis amados. Son segundos, horas, tal vez días. Pero allí después vienen las consecuencias. Todo lo que eso va a traer. Eso se lo digo tanto al hombre como a la mujer. Debemos mirar más allá del momento. Porque tenemos que pensar en el futuro que le estamos dando a nuestros hijos. En lo que ellos van a repetir el día de mañana. Porque nuestros hijos van a repetir el día de mañana lo que vieron dentro del hogar. Por eso es tan importante, amados, que meditemos en esto. Si estás pasando por un conflicto en tu matrimonio, pide ayuda, pero busca buenos consejeros. Busca gente que realmente pueda darte una dirección. Dice la palabra que cuando se le preguntó a Yeshua qué opinaba del divorcio, dijo, eso no fue así al principio. Moisés tuvo que dar esta ley, crear esta ley por sus rebeliones, por sus corazones testarudos, orgullosos. Y para que una pareja se esté matando el uno al otro, pues tampoco es bueno que estén juntos. Pero si los dos logran dominar esos instintos del Yeseará, esos instintos de tendencia al mal, humillan sus corazones, se piden perdón, pueden comenzar nuevamente una nueva relación, mi amado. El Señor puede renovar, puede limpiar, puede purificar una relación de pareja que está contaminada, que de alguna manera se hicieron daño el uno al otro. Dios puede purificar, limpiar y hacer todas las cosas nuevas. Pero es necesaria una cosa, es el perdonarse el uno al otro, el tener un corazón dispuesto para comenzar de nuevo, es no recordar más el pasado, es no traer nuevamente a la memoria lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste. Porque si no dejamos en el pasado lo pasado, no va a haber una renovación entonces. Imagínense ustedes que Hashem a cada momento nos recordara nuestros errores pasados. ¿Cómo sería nuestra vida? Una tortura. Entonces muchas veces las parejas deciden reconciliarse, deciden comenzar de nuevo, deciden continuar, pero en sus mentes sigue el pasado, allí, aflorando a cada momento. Hay mujeres que le dicen a un hombre, perdonó tu infidelidad, y continúa con él, pero cada vez que tiene oportunidad, se lo saca nuevamente en cara. Entonces nunca lo perdonó, nunca hubo la intención de empezar nuevamente, de darle la oportunidad al hombre que comience de nuevo. Cuando queremos lograr algo, tenemos que hacer todo el esfuerzo de nuestra parte para llevar a cabo lo que hemos dicho. No seamos personas de palabras ligeras en las que no meditemos lo que estamos comprometiéndonos. Nosotros somos, mis amados, y tenemos disciplina en lo que vamos a salir ganando, mis amados. Cuando una persona se divorcia y no se sana completamente, tenga por seguro que va a tener un segundo divorcio y un tercer divorcio. Porque el problema no está en tu pareja, pero el problema puede estar en ti muchas veces. A veces culpamos a la pareja del problema, pero el problema a veces es de nosotros mismos, que no sanamos nosotros mismos y le echamos la culpa a la pareja. Tenemos que empezar por nosotros mismos, analizar nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar. Todo lo que estamos haciendo debemos analizarlo y ver hasta dónde verdaderamente soy culpable de lo que está pasando. Porque cuando estamos cegados por el odio, la rabia, el resentimiento, nos volvemos ciegos, no vemos más allá, sino lo que nos causó dolor solamente. Pero no, a veces no tenemos la capacidad de analizarnos a nosotros mismos y ver cuántos errores cometí yo. ¿Por qué estoy en esta situación? Tendemos a mirar al que está al lado nuestro, pero no mirar lo que tenemos nosotros adentro. El Eterno puede sanar, mis amados, puede sanar las heridas más profundas. Él puede sanar, Él puede hacer nueva todas las cosas, mis amados. Dice la palabra que la tierra estaba sola y vacía, no tenía vida. Sin embargo, Él creó este mundo en que vivimos, un mundo hermoso, con un sol maravilloso, con naturaleza, con árboles, con bellos paisajes, con ríos, con mares. Y era una tierra que estaba desordenada y vacía. Y Él hizo esto maravilloso donde nosotros vivimos. Si lo hizo con un globo terráqueo, con el globo terráqueo, con el mundo entero, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, mis amados? Él puede hacer todas las cosas nuevas. Pero también depende de nosotros que sepamos perdonar, que sepamos olvidar y que pidamos a Él que sane nuestras heridas y podemos comenzar una nueva vida. Bueno, antes de terminar el programa de hoy, vamos a escuchar otro tema musical para tocar el último segmento donde hablaremos de los niños y cerraremos entonces. Vamos a escuchar a ver qué nos tiene allí Fabián. I used to think I was the man, my life was mine, that I had all the time. I used to think that what I did, it was so good, it was so fine. I used to sing, I used to dance, I thought I was the best, you see. And all the time the Lord was very patient, waiting just for me. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. That all I need was time to play. And in the night with all my might, I used to do the things that weren't right. I didn't care, I didn't dare, I couldn't see, I wouldn't see. God was looking, He was loving, He was longing, waiting just for me. ¿Cómo fue que pude vivir sin él? Ahora sé que nunca, nunca quiero estar sin él otra vez. No sé cómo lo hice, cómo fue que pude vivir sin él. Ahora sé que nunca, nunca quiero estar sin él otra vez. Otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que pude vivir sin él. Ahora sé que nunca, nunca quiero estar sin él otra vez. No sé cómo lo hice, cómo fue que pude vivir sin él. Ahora sé que nunca, nunca quiero estar sin él otra vez. Otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh, oh, oh. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bueno, mis amados, ya estamos casi llegando al final del programa de hoy. Recuerde que aquí estamos todos los jueves de 1 a 3 de la tarde en su programa Unidos por la Verdad de la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, donde les hacemos una cordial invitación allá en Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Allí nos reunimos los Shabbat, los sábados, de 10:30 en adelante. Tenemos servicio hasta las 2 de la tarde, luego reposamos un rato, la gente lleva sus loncheras, comemos allá, y en la tarde tenemos clase a las 4:30. Por supuesto, hay personas que se van, no todo el mundo se puede quedar hasta la tarde. Algunos van en la tarde, no van en la mañana, dependiendo del compromiso de cada uno. Pero esas son las horas de servicio que nosotros tenemos. El día lunes tenemos oración de 3 a 5 de la tarde, y los días miércoles clase de 3 a 7 de la noche. Así que están cordialmente invitados a, bueno, a escuchar estos temas. Allí puede preguntar, allí puede averiguar un poquito más, ¿verdad? Hay personas que tienen muchísimas inquietudes. Aquí me llegaron a mí una cantidad de mensajes donde la gente me hace muchas preguntas que, por supuesto, no las puedo responder por acá, por el momento y por el tiempo, pero bueno, puede acercarse por allá y recibir respuestas. Mis amados, ha sido un placer compartir con ustedes en esta tarde. Qué bueno que estoy aquí nuevamente. Cuando venía por el aeropuerto y volví a escuchar la música de Venezuela, ¿sabes? Yo soy de nacimiento chilena, pero me siento más venezolana que chilena, porque aquí he pasado más tiempo de mi vida. Aquí conocí a mi amado esposo, Jorge Nemer, rabino. Y bueno, es una bendición muy grande. Tengo gran parte de mi vida acá y realmente extrañaba muchísimo. Y bueno, aquí estamos nuevamente junto a ustedes. Y quiero darles una bendición muy especial, orar en estos momentos, Padre amado. En estos momentos, Abba Kadosh, que estamos pasando por esta situación mundial de esta pandemia que se está expandiendo por todos los países, Padre, queremos pedirte, Señor, unidos en oración, que tú guardes esta tierra de Venezuela, Padre. Que tú, Señor, tengas piedad y misericordia de nosotros, Padre. No permitas que seamos tocados por este virus, Señor. Te pedimos, Abba Kadosh, que envíes tu protección sobre cada ser humano de esta tierra, Padre. Señor, confiamos en ti, sabemos que tú escucharás nuestras oraciones, las oraciones de cada uno de tus hijos, Padre, que está clamando a ti, Abba. Sabemos que tú no nos has abandonado, Señor, que estás con nosotros, que nos has guardado, que nos has protegido en medio de todo, Abba. Queremos pedirte que pongas cercos invisibles, Padre, para que esa pandemia no se propague en Venezuela, Señor amado. Tú dices que harás de acuerdo a nuestra fe, a nuestra confianza, Abba Kadosh. Nosotros confiamos en ti, Señor, y creemos que tú enviarás tu protección sobre cada persona que habita en esta tierra, y así que tú anularás, Señor, todo decreto malo y que este virus desaparecerá de la faz de la tierra, Señor, de una forma milagrosa, Abba. Señor, sabemos que a veces hay amenazas terribles, porque a veces el mundo necesita ser removido, ser remecido, Señor, para que eleven sus ojos, para que se den cuenta que realmente, Señor, sin ti no somos nada, Padre amado. Te pedimos que tu piedad y tu misericordia sea derramada en abundancia sobre toda Venezuela, Abba Kadosh, y que nos guardes y nos protejas, Señor. Guarda nuestras vidas, Padre. Guarda la vida de los ancianos. Guarda la vida de los niños, Señor. No nos desampares, Padre eterno. Te lo pedimos, Abba, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, llegó el momento de despedirnos. En la dirección, el hermano Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. Y en los controles, Fabián Talero. Aquí con ustedes, Silvia de Nemer Le Rabaní, de la congregación Beit Jacob. Que el Señor les guarde, les bendiga, les abrace, les proteja, les cubra. Shalom Ubrahot. Comunidad judía sefardí con la casa de Jacob presentó Unidos por la Verdad, un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom, Shalom.